Tremenda Corte. Don Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Miguel Yao. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ay, en estos días me sentí un poco débil. En vista de eso, el médico me puso un plan de sobrealimentación a base de leche. ¿Ah, sí? Sí. Estoy tomando un litro de leche por la mañana, otro por la tarde y otro por la noche. Y el médico dice que con ese régimen de alimentación me voy a poner hecho un toro. No, señor juez. Yo creo que el médico se equivocó de animal. ¿Cómo que se equivocó de animal? Claro que sí. Para ponerse hecho un toro, lo que hay que comer son muchas toronjas. ¿Usted cree? Sí, señor, porque la misma palabra lo está diciendo. De toro, toronja. Entonces, ¿cómo cree usted que me pongo yo tomando tanta leche? He hecho un lechón, doctor. Un lechón, ¿no? Y se ríe después que lo dice. Póngase 5 pesos de multa por hacer chistecito con la alimentación del señor juez. Pero óigame, si eso es científico. 3 pesos más por decir que es científico. Y a ver qué caso tenemos para hoy. Un hurto. ¿De cuánto? De 100 pesos. ¿Quién fue la víctima? El dueño de una vidriera. Pues llámelo complicado en ese vidriericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. ¡Aquí como todos los días! Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Gente! José Candelario Tres Patines. Bueno, vamos a ver qué litigio es el que se traen ustedes hoy. Bueno, porque ese bandolero de Tres Patines me ha robado 100 pesos. No le haga caso, señor juez, que yo no le robé nada. Sí, señor, usted le robó 100 pesos a Rudecindo. No, señora, cuando yo digo que no le robé nada es porque no le robé nada. ¿Verdad que no, señor juez? Que no, ¿qué? No te ocupes, chico, di que sí o di que no. ¿Y por qué voy a decir que no? Para ayudarme a mí, chico, tú no eres amigo mío. No, señor, entre usted y yo no hay amistad. ¿Cómo que no va a haber amistad, chico? ¿Tú no vives en Águila? Sí. Pues yo vivo en Industria, de manera que entre tú y yo hay amistad, chico. No, Tres Patines, habrá la calle de amistad, pero no amistad de la otra. ¿Por qué, chico? Porque entre un mataperros y una persona decente no puede haber amistad. Bueno, no te preocupes por eso, chico, no hay problema. ¿Cómo que no hay problema? No, yo renuncio a mi condición de persona decente para ser amigo tuyo. 10 pesos de multa por esa contestación. Pero óyeme, viejo. ¿Qué es eso de viejo? Oh. ¿Cómo se atreve usted a llamarme viejo a mí, Tres Patines? Oye, eso, qué falta de respeto. A un magistrado tan respetable como el señor juez no se le puede decir, óyeme, viejo. ¿Y cómo hay que decirle entonces? Escúcheme, señor anciano. No, nananina, nada de anciano tampoco, que yo no soy ni viejo ni anciano. Yo soy un hombre maduro, nada más, ¿oyó? Está bien, compadre, no te ponga bravo, no, viejo, bueno. Creo que es. Dígame la verdad, Tres Patines, ¿es cierto de que usted se robó 100 pesos? Palabra que no, don Maduro. Póngale 10 pesos más a Tres Patines. Pero eso de Maduro no lo acabas de decir tú mismo ahora. Sí, pero no para que me llame usted don Maduro. Oh. Como si yo fuera un aguacate. No, chico, puede ser un canitero. ¿Qué es eso? Y tenga cuidado conmigo porque hoy vengo belicoso. Y cuando yo vengo belicoso, no hay quien me tosa. ¡Allí! Tres Patines. Ah. Yo creo que hoy viene usted con ganas de tener bronca conmigo. ¿Por qué me dice eso, chico? Porque me está usted provocando. ¿Yo? Sí, señor. Cuando yo dije que no había quien me tosiera, usted tosió. No, yo no tosí. Yo lo que hice fue que estornudí. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo usted? Que no tosí. Lo que hice fue que estornudí. Estornudí. Sí. ¿De qué verbo es ese? Hombre, del verbo catarro, chico. Aunque del verbo catarro, ¿no? Sí. Póngale 10 pesos más a Tres Patines. Pero óyeme, viejo, chico. No oigo nada. Pues ese dinero gana cualquiera, chico. Sí, pero póngale y póngale, hombre, chico. No le gusta, ¿no? Sí, no, sí. Hombre, gustame, sí. Ah. Vamos a lo importante. ¿Qué fue lo que pasó con esos 100 pesos? Pues lo que pasó fue que Rudecindo y yo tenemos ahí una abridera, ¿comprende? ¿A qué? Una abridera, un establecimiento de cristal transparente para la venta de cigarros y fósforo a menudeo. ¿No es así, Rudecindo? No, señor. ¿Por qué? Porque en primer lugar no se dice abridera. ¿Y cómo se dice, chico? Vedrera. Y en segundo lugar, esa vedrera no la tenemos los dos, sino que la tengo yo solo, que soy el dueño. Claro que sí, usted ahí no es nada más que un cachanchán. Oiga, señora, tenga la amabilidad de no rebajarme la categoría porque Rudecindo será el dueño. Pero yo soy el encargado, chico. Usted es un cachanchán nada más. Nada de cachanchán, nada, que yo soy el encargado, ¿verdad, Rudecindo? Sí, cómo no, eso no se lo discuto. Ah. ¿Qué cosa? ¿Tres Patines el encargado? Sí, señor, el encargado de robarme el dinero. Ah, bueno, eso no lo discuto yo tampoco. Ah, ve que yo tenía razón, que soy el... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Encargado de qué dijiste, Rudecindo? De robarme el dinero. No, Rudecindo, chico, no incita en eso, chico. ¿Por qué no voy a insistir? Porque tú sabes que yo soy incapaz de robarme nada, chico. Adiós, es una cosa que no me nace. ¿Que no le nace? No, señor, no me nace. Me lo dice usted a mí. Por mi madre que cuando salgamos de aquí le voy a entrar a usted a piñazos. No me nace, Rudecindo, no me nace. Ya, Tres Patines, no diga más que no le nace. No, si yo no estoy diciendo ahora que no me nace del verbo nacer. Ah, ¿no? No, le estoy diciendo, Rudecindo, que no me nace del verbo amenazar. ¿Cómo del verbo amenazar? Sí, porque Rudecindo me está amenazando con entrarme a piñazos cuando salgamos. ¿Cuando salgamos? ¿Te van a dar a ti también? No, señor. ¿Y entonces por qué tú dices eso? Yo no dije eso. Yo le dije que no se dice salgamos, sino salgamos. ¿Salgamos? Sí, señor, salgamos. ¿De qué verbo es? Del verbo salir. Ah, no, no, yo no digo... Yo digo salgamos, del verbo salgar, chico. Salgar. ¿Sí? ¿De dónde sacó usted ese verbo, Tres Patines? Conjuga el verbo para que tú veas, chico. Yo salgar, tú salgado. Yo, el verbo ese, ¿quiere que te hable con franqueza? Sí. Yo lo compré, chico. ¿Dónde lo compró? ¿En dónde va a ser, chico? Los verbos no se compran en la verbena. Secretario. Dígame. Póngale 10 pesos más por analfabeto. Bien. Pero óyeme, chico. Silencio. En fin, Rudecindo, quedamos en que usted tiene una vidriera, ¿no es eso? No, una vedrera. Una vidriera. Lo que tiene eres una vedrera. Es vidriera. Vidriera. ¿Eh? Vidriera. Vedrera, hombre. Pedrera. ¿Va a decir a mí que la tengo yo? Continúe. Pues sí, señor. No vamos a decir que sea una vedrera del otro mundo ni nada de eso, doctor, ¿no? Pero, en fin, es una vedrera bastante decente, muy bien surtidita de todo, en la cual, aparte de la venta de cigarros, tabacos, fósforos, hojitas de afeitar, llaveros, pitos de auxilio y otras bobirías, tengo un negocio modesto pero honrado de apuntaciones de terminales para los vecinos del barrio. Ah, vamos. Apunta usted terminales también. Sí, señor, sí, señor. ¿Qué te pongo? ¿Qué te pongo? Continúa. Yo, verdaderamente, doctor, no debería decírselo a usted, pero se lo digo porque yo sé que usted es un hombre comprensivo, que se da cuenta de las cosas, y una persona discreta a la que se le puede confiar un secreto, ¿no es así, doctor? Sí, cómo no. Muchas gracias. No es mucho lo que apunta, ¿verdad? No, pero ahora se está apuntando poco. Poca cosa. Sí. Si acaso algo más los días de sorteo. Sí, sí, efectivamente los días de sorteo un poco más. Y algún níquel que otro para la charada. Exactamente, exactamente. Usted se ve que es hombre que sabe, ¿eh? Sí, no hay problema. Secretario, póngale a Rudecindo 50 pesos de multa. ¡Y tu Dios! ¡Pero qué traicionero eres! ¿Quién rayos me mandará a mí a venir a este juzgado? Silencio. ¿Por qué me pasarán estas cosas a mí, Santiago de Compostela? Ya, Rudecindo, no proteste más. ¡Madre Dios! Le pongo otros 50 pesos. Y tu Dios, ponme lo que quiera, chico. Pero déjame desahogarme por lo menos, hombre, por Dios. Claro que sí, señor juez. Parece mentira que usted multe a Rudecindo por eso. Tengo que multarlo, nananina, porque los terminales son una cosa ilegal. ¿Así? Ilegal. Así es ilegal, ¿no? ¿Y los 40 centavos que le jugó usted hoy a la piñosa? ¿Yo? Sí, usted mismo, que yo lo vi. Y me lo dijo Cheo, además. ¿Qué Cheo? Cheo, el apuntador. ¿Usted no conoce a Cheo? No, señora, no tengo la menor idea de quién puede ser. Ah, sí, pero yo lo vi cuando usted fue a la vidrierita de Nené y le dijo a Cheo que le apuntara 40 kilos, que se lo pusiera a la piñosa. Yo, secretario. ¿Usted? Póngale 30 días a Nananina por calumniar al señor juez. Atemos, le pongo otros 30 días, Cheo. No, Cheo no, que a lo mejor sale la tiñosa y no me la pague. Ah, sí. Vamos al caso, Rudecindo. Prosiga usted con su acusación. Muy bien, doctor. Pues como le iba diciendo, ilustre y abusador magistrado... Póngale 10 pesos por lo yo de tengo... ¿Va 10 pesos por eso? Por lo de abusador. Muchísimas gracias, asesino. Yo tengo mi establecimiento a Tres Patines para que se encargue de recoger las apuntaciones. Ah, lo tiene usted para eso. Sí, señor juez, sí, porque en eso hay que hacerle justicia, hombre. A este muchacho es un buen apuntador. Es una verdadera notabilidad. No me diga. ¿Eh? ¿Eh? ¿Tres Patines? ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¿Estás sonriéndose solo? No, porque veo que me elogian. Lo elogian. Y siempre... Sí, a ese elogio usted se siente... Correspondo con la satisfacción personal, el reflejo de la sonrisa de la faz. Sí, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Y usted entiende mucho de eso, ¿verdad? ¿Cómo no, chico? Que sí entiendo. En eso yo soy un espada. No. Yo aguanto 78 números en la cabeza sin pasarlo, chico. No me diga. Con la centena y todo. Y no se le olvida nada. No se me olvida ni nada, chico. ¿Y usted no es un espada, Rudecindo? No, señor. Yo soy un cochellito nada más. Bueno, bueno. Entonces... Tres Patines, usted es el encargado de los terminales, ¿no es eso? Sí, porque de eso yo sé todo lo que hay que hacer, ¿comprende? Usted sabe todo lo que hay que hacer. Todo lo que hay que hacer, sí. Usted porque sabe, la verdad es que si no fuera por la cuestión de las apuntalaciones. ¿De las qué? Las apuntalaciones. Apuntaciones. Sí, las de tierra, porque sí. Lo de la de tierra no sirve para nada. Ah, no, no está te... mal surtida. Este tiene cuatro, ¿cómo se llama? Caja de esa de talco, chavao, de esos que somos chavao. Sí. Que hace 72 años que está ahí. Y dos patas de cabra. Dos patas y de dos llaveritos de esos de patas de cabra. Oiga, ¿de qué? Eso. ¿Y qué más tiene? Una gaita chiquita en miniatura que dice que es de... ¿Y esas cajas de tabaco están vacías, no? ¿La caja de tabaco? No, que no más que uno, dos tabacos, el otro. Allí no compra, allí hay un músico que es el que compra los tabacos. No me digas. Sí, uno que toca la flauta, porque están todos picados. Oiga, están todos picados los tabacos. Taco veratado dice que vende. ¿Eh? ¿Qué clase de talco? Talco es aquella caja de cartón así que son ochavadas, ¿tú no te acuerdas? Sí, sí, aquella, sí. ¿Pero qué clase de talco? Y una camiseta ahí que dice Crepé de Santea Venus. Yo no había visto eso. ¿Cómo voy a vender? Bueno, dígame. Son mazos de tabaco, hijo, por Dios. ¿Qué más decía usted que conocía quién? No, que yo conozco en la cuestión de las apuntalaciones todo lo que hay que conocer, ¿no? Sí. Hasta conozco ahí a un adivino que es una cosa maravillosa, chico. Es algo, óyeme, que de verdad que emociona y maravilla a cualquiera, chico. ¿Qué es lo que hace? El adivino. Oh, ese te da número para la bola, chico. No. Tú lo vas a ver, te le paras enfrente así, echa primero la peseta en la bandejita. Él te mira... Lo hace así, cierra los ojos, y entonces cae en trance, ¿tú sabes? Sí. Y de pronto te dice, coge el cabo de tabaco con la candela para adentro, sí. Y te dice, hermano, juega el 15. Y al día siguiente tú vuelves, cae en trance otra vez y te dice, hermano, juega el 24. Y acierta siempre. ¿Qué va? No acierta nunca, chico. Bueno, y entonces, ¿qué consiste la maravilla? En que todavía haya gente que lo vaya a ver después de que el hombre no acierta ni una vez siquiera, chico. Ah, vamos. Bueno, en fin, Rudecindo, ¿qué pasó con los 100 pesos? Bueno, nada, doctor, que ayer por la mañana llegó un individuo al establecimiento, ¿no? Sí. Y me jugó un peso y otro corrido al 45. Ajá. Y el hombre verdaderamente parece que tenía su corazonada, porque no sé si usted saberá que el 45 lo tiraron anoche. Y bien que sí, por poquito lo agarro yo, pero me quedé corta. ¿Le anduvo cerca? Cerquita, un poquito más y acierto. ¿Qué número jugó usted, el 44? No, el 10. ¿Y dice usted que la anduvo cerca? Claro que sí. ¿Qué cosa es el 45? Creo que es tiburón. ¿Y el 10? Pescado grande. Pues mire, a ver, si el pescado lo llego a jugar un poquito más grande, engancho el tiburón de todas maneras. Ay, verdad, verdad que sí, por poquito, sí, señor. Y ahora que eso no es nada, mire, el sábado pasado. Sí. Yo no cogí el primer premio de la lotería por una letra nada más. ¿Cómo por una letra? ¿Sería por un número? No, chico, por una letra. ¿Y eso qué número llevaba usted? El 29.357. Pero si ese fue el primer premio. Claro que sí, que fue el primer premio. ¿Y no lo cobró usted? ¿Qué va, chico? Yo traté de que el dueño de otra vidriera me lo pagara. Pero no lo pude cobrar por una letra, chico. ¿Por qué letra? Por la letra que le habían dado al hombre de que yo me dedicaba a alterar los números de los billetes, chico. Pero ese billete lo había alterado usted. No, chico, que vaya, no hago eso, chico. ¿Seguro que no? Hombre, palabra que no, chico. Eso es trabajo delicado y de mucha paciencia. Yo siempre se lo dejo a mamita que lo haga, ¿no? Tome nota de eso, secretario. Bien. Siga usted Rudecindo, ¿qué pasó con ese hombre que jugó el 45? Bueno, pues nada, doctor, que yo tuve que ir a la quinta a ver a un paisano mío que tiene fiebre palúdica. Sí. Y mientras tanto, Tres Patines se quedó al cuidado de la vedrera. Muy bien, ¿y qué pasó? Porque cuando yo estaba en la quinta, me avisaron que me llamaban por teléfono. Fui para allá y era Tres Patines para decirme que allí estaba el hombre del 45 y que qué hacía. Yo naturalmente le dije que le pagaran los 100 pesos que se había sacado, porque eso era lo justo. Pero ahora resulta que Tres Patines se robó ese dinero. ¿Qué me cuenta? ¿Esos 100 pesos se los robó Tres Patines? Sí, porque luego llegó el individuo a reclamarme el dinero, de manera que Tres Patines no le había dado nada. Vaya, hombre, vaya. ¿Con qué ¿A se dónde cogió quiera usted que esos 100 pesitos de Tres Patines? No, palabra que no, señor juez. Yo no hice más que lo que me mandó Rudecindo. ¿Cómo lo que mandó Rudecindo? Sí, porque lo que pasó fue... que el Rudecindo se fue para la Quinta a ver al amigo ese que tenía la fiebre pelúdica esa. Fiebre pelúdica, Tres Patines. Sí, lo mismo da, chico, todo es fiebre. Corray, está bien, ¿y qué? Nada, que al poquito rato de irse Rudecindo, sí, llegó mi tío Sinforiano que venía a ver si yo le podía facilitar algún dinero porque tenía un apuro. Entonces yo llamé a Rudecindo por teléfono para decírselo. Rudecindo me dijo que le diera 100 pesos. No, un momento, un momento. Usted no me habló para nada de su tío Sinforiano. ¿Cómo que no, chico? No, señor. Lo único que usted me dijo fue, aquí está el hombre del 45. ¿Y tú no me dijiste que le diera 100 pesos? Sí, pero al hombre del 45, no a su tío Sinforiano. Pero mi tío Sinforiano es el hombre del 45, chico. ¿Cómo que es el hombre del 45? Claro, yo siempre le digo así, porque él es guardia rural y anda con una 45 a la cintura. No, chico, me diga, pero usted no, sí, comprendía, Tres Patines, que lo que Rudecindo le decía era que le diera 100 pesos al hombre que le apuntara el 45. ¿Hay que me apuntar 45? No, chico, a ese yo no le doy 100 pesos. ¿Cómo que no le da 100 pesos? ¿Qué va? Hay que me apunte a mí con una 45. Oye, me le doy la vidriera entera con la pata. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Su culpa es tan evidente y su robo es tan vulgar que aunque quiera ser clemente lo tengo que condenar. Y a fin de que se convenza de que no lo digo en broma, le pongo por sinvergüenza 30 días en la loma. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!